dice rapper, hardcore. Rapeo, voy andando por la noche, es lo primero. Golpeo cuando pillo micro frío bajo cero. Me siento en el trance, las luces y mis cascos. Yo solo por la calle y los perros ladrando. Si tiene su encanto, sí, sí. Me gusta dispararlo, a veces también recitarlo. Más machaco cuando cartas de la manga yo me saco. El movimiento se demuestra andando y tú estás estático, es dramático. Y ante estos dos irradias pánico. Me cuelo sin hacer ruido, siempre lo hice cuando lo necesité. No es Dios ni Jesucristo, en los míos y en mí yo tengo fe, sí, sin duda. Es la esencia siempre cuando me veis flipar con Ghost Dainy de Ghostface. Mi rap no está para que pítores lancéis. Me gusta que escuchéis y asintáis con la cabeza. Yo tengo mi sutileza, una mezcla de brutal industria soviética y sofisticación japonesa. En el corte, tú solo escucha mi destreza. Solo escucha mi destreza. A raperos, aquí no me la dan, estoy en mi terreno. Hablo de hip hop porque es lo que se gasta. Y si tengo pasta, pillamos unos botes y nos vamos a pintar las monas. Dos o tres son las que nos marcamos en el parque o en las vías. De vez en cuando, algún día, se me enciende la bombilla. Sí, MCs son más malos que el hambre. Menos mal que viven aquí y no en Tanzania, Zimbabue. Os propongo un reto, intentar ponerme en un aprieto. No soy tan complejo como presumís vosotros. En tu armario pasaré las tronco, ¿qué vas diciendo? La cagas, yo solamente lo hago cuando estés a mi altura. Si quieres comparas, si quieres comparas. Pero yo me muevo por abajo, rebuscando, luchando por hacer de esto algo. Desde el principio lo supe y que me la supe tu enchufe. ¿Cuál chupete? Muchos cayeron en el chute, creyeron vencer, son carne de cañón. Nosotros acción ya demostrada, este tema es bofetada a los que dicen tanto y a los que no hacen nada. Malditos internautas, malditos internautas. Su blues fue la guerra de invierno, gas nocivo, Chernóbil. Cuatro pavos cortan el viento, no es un hobby. Somos buenos pavos, pero no somos correctos. El hip hop está muerto, pero no por nuestra parte. Unos dicen arte, otros mierda, comercio, ciencia. Ahora me estoy marcando un rap, un experto en la materia como Alan Grant. En los 90 crecí, mis letras huelen hardcore a barniz. Es así, tal cual, mi plan vivir y pito. Vas de listo, vas de prisa. Sanco fluye en el ritmo como el flujo en la vagina. Sí, es la movida. No me pueden partir, no deberías hablar tan ligero. Me gusta pillarme gratis un ciego y comerme un kilo de gluten. Me lo gano por ganas y por ímpetu, ¿vale? Sí, Sanko, Soul B, llevamos un buen puñado de horas en esto y no estamos cansados, tercos como una jodida mula. Hostias putas.